Bienvenidos al resumen del sábado de la duodécima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo de Fútbol. Colón, con la cabeza puesta en la final de la Sudamericana, recibió a Atlético Tucumán en el Cementerio de los Elefantes. Y el equipo del ruso Zielinski estiró su buena racha a 4 partidos ganados de manera consecutiva gracias al 2-0 frente al Sabalero. Lo analiza el volante central del Decano, Cristian Herdes. Arrancamos mal el torneo, quizás también por esto de muchos jugadores nuevos, agarrar la idea, cada uno viene de jugar en algún lado distinto con otra idea y sabíamos que por ahí nos iba a costar. Ahora esta racha nos sirve para agarrar confianza, para seguir mejorando y ojalá que podamos mantener durante las fechas que quedan. El clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes se jugó en el Bosque como un partido de hacha y tiza. Duro, caliente, no muy bien jugado, pero con la necesidad de los dos bandos del triunfo por ser el clásico y por el tema de los promedios. Y el Pincha se lo llevó por la única buena jugada en ataque del partido, que terminó en el gol de Mateo Retegui. El clásico fue para la mitad roja y blanca de la ciudad de las Diagonales. Analiza el triunfo el DT ganador, Gabriel Milito. Gimnasia es un equipo muy intenso, que funciona bien. En la zona del medio no te deja jugar, te quita tiempo y bueno, y los espacios se reducen. Entonces, con un equipo que presiona intensamente, aquí decidimos por muchos momentos jugar directo a la espalda de su defensa, con las diagonales de Eduardo López, con la profundidad de Mano Castro sobre todo. En la semana el técnico de Rosario Central dijo que si su equipo no ganaba contra Godoy Cruz, él se iba. Y en un partidazo sus jugadores le respondieron y terminaron goleando 5-2 al Tomba. Respiro entonces para el de Diego Coca, que seguirá en el banco canalla. Venimos haciendo las cosas bien, estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Y hoy el equipo lo demostró en cancha. Se nos abrió una cuota de suerte que todo equipo necesita y ganamos, hicimos 5 goles, cosa que no hicimos nunca. Gallardo usa cada partido como laboratorio para su River, pensando en la final de la Copa Libertadores en Santiago y contra el Flamengo. Y el partido contra Aldo Civi no fue la excepción. No fue fácil el triunfo 2-1 frente a un tiburón que necesita sumar como sea. Pero River sabe a lo que juega y por eso se sube a la punta de la mano del muñeco Gallardo. Si bien no sufrimos, pero terminó el partido medio así de manera imprecisa, ¿no? No fuimos del todo lo preciso que solemos ser. No tuvimos por ahí el mejor funcionamiento colectivo, pero bueno. Más allá de eso, me deja contento la victoria y nos pusimos otra vez ahí arriba, hasta por lo menos hasta que jueguen los demás. En el primer tiempo suena The Clash haciendo London Calling. Después del entretiempo repasamos el domingo y las estadísticas de esta duodécima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, acá, en el Fútbol G. Escuchá el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.